solas. Pierde en el bosque, buscar en la noche restos de un camino donde el sol se derrite en el mar.